que ya nada es como antes y que tú vas a dejarme, dejando atrás todos nuestros momentos. Lo siento, yo nunca dejaré de amarte. Te prometo que al marcharte aquí estaré esperando tu regreso. Solo sin ti, desangrando si no estás aquí. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, yeah. Para Carito la bachatera, igualita, vale. Entiendo que ya nada es como antes y que tú vas a dejarme, dejando atrás todos nuestros momentos. En mi mano habrá una flor, cada pétalo que caiga se romperá cada vez más mi corazón. Yo te esperaré. Solo sin ti, desangrando si no estás aquí. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, hey. Yo te esperaré. Exclusivo. Estoy seguro FM que vas a volver. Y si no vuelves, yo no sé qué haré. Morir así, solo sin ti, desangrando si no estás aquí. Oh, oh, yeah, oh.